Estamos a días nada más de la segunda vuelta para elegir jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Parecería ser que la suerte ya está echada y que Mauricio Macri va a conseguir su reelección. Me dejó pensando Rauch cuando dijo que, cuando dio esta teoría de por qué él no votaría en una segunda vuelta, si bien no le toca votar porque tiene domicilio en provincia. Esta cosa de que las segundas vueltas lo que hacen es, digamos, como asentar el bipartidismo y votar a una de las opciones, a alguna de las dos opciones que no votaste en la primera vuelta. O sea, te obliga a polarizar y a ir con el bipartidismo. Digo, más allá de eso, con la que situación con la que si me pongo a pensar, probablemente coincida. Muchas otras veces en escenarios de balotaje nosotros hemos dicho que había que seguir votando a quien a uno le pareciera, y que si a uno no le parecía ninguno de los dos candidatos, también es válido el voto en blanco o el voto impugnado. Igual nos parece que en este contexto la situación es bastante distinta. Y la verdad es que ustedes, si nos escuchan habitualmente, saben que nosotros no simpatizamos ni un poco con la gestión del gobierno nacional. Va, a veces un poco, pero digamos, no, nadie nos puede decir que seamos kirchneristas, ¿no? Digo, hay algunas cosas que nos parecen, Eugen me mira cuando digo no, a veces que un no poco. Sé si ni un poco, qué sé yo. Claro, por eso digo, ¿no? Bueno, está bien. O sea, a veces un poco, algunas cosas nos parecen bien, pero... No, por eso, así te cargo de tus palabras, digo. No sé si no simpatizamos ni un poco. Vamos, yo un poco claro. Simpatizo. Vamos, claro, yo no soy votante del kirchnerismo. Yo tampoco, pero un poco simpatizo. Bueno, no soy votante del kirchnerismo y en la primera vuelta no voté al kirchnerismo. Por supuesto que no voté al macrismo, no hace falta ni decirlo, pero no voté tampoco a Filmus. Ahora, yo sé que Filmus no es lo mismo que Macri. La verdad es que tengo muy claro que Filmus no es lo mismo que Macri. Tampoco tengo ninguna gana de votarlo, pero bueno. Claro, y uno puede tomar el camino cómodo de decir, y la verdad, la suerte ya está echada, Macri va a ser elegido, ¿para qué me voy a manchar? ¿O para qué me voy a tapar la nariz y votarlo a Filmus? Si igual ya no va a haber fuerza. La verdad es que nosotros nos sentimos incómodos en este sentido, sobre todo cuando uno ve boletas de Macri por todos lados en la calle. Pero nos pasa esto, ¿no? No nos parece lo mismo, la verdad. Nos parece que hay como muchas diferencias. Y si bien no apoyamos estas opciones, ninguna de las dos, en la primera vuelta, también nos pasa, a mí me pasa que yo en la segunda vuelta voy a votar a Filmus. Yo quiero denunciar acá que los compañeros del programa que sigue nos están chicaneando con boletas del macrismo, ¿eh? Bueno, vos querés decir a quién vas a votar, porque yo no tengo problemas en decirlo. De hecho, yo ya dije que no tengo ganas de votarlo, pero lo voy a votar a Filmus. ¿Qué va a hacer? Uh-huh. Después, la verdad, me deja pensando, es interesante el planteo del delegado de Ate Rauch con quien hablamos, ¿no? Se dio, por ejemplo, en Santa Fe la particularidad de que el socialismo va a gobernar habiendo sacado el 37, casi 38% de los votos. Allí se conforma la legislatura, que además tiene como otro sentido, ¿no? Porque terminó ganando Bielsa, la opción del Frente para la Victoria. Es decir, que va a gobernar teniendo que conciliar con los demás. Ahora, si hubiera habido un escenario de segunda vuelta, ¿qué hubiera sucedido? ¿Hubiera ganado Del Cel? ¿Estaríamos ahora riéndonos todos de los chistes de Midachi en el poder? No me dejen ni pensarlo, por favor, basta. Bueno, nada, queríamos decir esto sobre lo que nos pasa a nosotros con el escenario de segunda vuelta que se da en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos, amigo Filmus, que no te va a alcanzar, pero nosotros creemos que va a ser grave en la ciudad de Buenos Aires que haya 4 años otra vez de gobierno del PRO, y uh-huh. Por eso vamos a dar nuestro voto a la opción de Filmus, que no nos convenció, ninguno de los dos lo hemos votado en la primera vuelta. Y esto también viene a cuento de la posición que hoy expresó el movimiento Proyecto Sur, que hoy hizo una conferencia de prensa para anunciar que una cosa que puede parecer lógica, que es dejamos en libertad a nuestros votantes. La verdad que los votantes ya están libres, ¿no? La gente hoy vota libremente, por suerte. Y yo no creo que le modifique a nadie el voto que Pino Solanas o Julio Raffo o Gentili, quien fuere de Proyecto Sur, le hubiera dicho que vote a Filmus. Digo, me parece que los electores van a volver a decidir de modo propio. Pero sí es cierto que los referentes políticos dejan sentada una posición política. Y la verdad es que yo hubiera entendido que Proyecto Sur dijera: nosotros dejamos en libertad de acción a nuestros votantes, y en todo caso ellos decidirán. Pero en realidad, en la explicación que se da, en lo que se ha dicho hoy en la conferencia de prensa, parecería ser que son la misma cosa, ¿no? Uh-huh. Y no son la misma cosa. La verdad es que no son la misma cosa. Después uno puede discutir los matices, ¿no? Y decir, bueno, tampoco son el día y la noche, ¿eh? Pero por ahí son la noche y el atardecer. Y ya no es lo mismo que sean la noche y el atardecer, ¿no? Bueno, otro día discutiremos o seguiremos debatiendo sobre qué tan malo fue el gobierno de Macri para que tanta gente lo haya votado otra vez. Porque a nosotros la del voto gorila no nos convence. Nos parece que algunas cosas que nosotros por ideología quizás no podamos ver, evidentemente algo mejor que lo que nosotros vemos habrán hecho, ¿no? Porque hicieron una gran elección y la van a ratificar seguramente el domingo, salvo que nosotros hayamos logrado con nuestros dos votos, diciéndolo por radio, que mucha gente cambie su voto hoy. Pero la verdad pensamos que no, así que mejor nos vamos. Gastón, ¿a quién vas a votar vos? ¿Ya sabes? ¿No sabes? A ver, a Macri no vas a votar. ¿En blanco o en blanco? Bueno, listo. Acá ganó Filmus. Pero nosotros todas las elecciones caseras que hacemos perdemos. Ahí todos en blanco, ¿no? ¿No? ¿A Filmus? Bueno, no, nos vamos yendo. Nos encontramos mañana jueves para hacer oral y público. Gracias, Toto. Chau, chau.